aquí empieza la música del pueblo, para que todo se ponga en conexión. En conexión. El programa oficial de los grandes éxitos gruperos, en donde podrás escuchar desde una balada a una chicoteada. Conexión grupera, para que toda la raza baile y cante con nosotros. Y para conducir este programa, nadie mejor que Idalia Navarrete. ¿Cómo me gusta? Conexión grupera, comenzamos. Hola, sean todos bienvenidos a Conexión Grupera, en donde se da la fusión de cada éxito del género grupero. Desde la ciudad de Los Mochis les habla y les saluda su amiga y servidora Idalia Navarrete en conducción y Álvaro Robles en producción. Espero que todos se le estén pasando de lo mejor en este día, que es el mejor regalo que Dios nos ha dado. No trates de vivir el ayer porque ya es historia, ni tampoco pienses en el mañana porque el tratar de saber qué va a suceder solo es un misterio. Es por eso que te invito a que no traces tus metas y objetivos en lo que tú crees y ves que es importante para los demás. Solo tú sabes qué es lo mejor para ti y nadie más. Creo que me buscas, creo que delirias. Sigue la... Ya es muy tarde, es el nombre del primer sencillo de la arrolladora banda de Limón, quien conforme han ido pasando los años, cada vez cantan los mejores éxitos que llegan para quedarse en lo más profundo de muchos corazones que gustan de la mejor banda. Quisiera nunca haberte conocido, ni jamás haber probado de tus besos. Quisiera haber nacido en otro siglo y así evitar el daño que me has hecho. Quisiera repetir ese pasado que dejó tantas heridas en mi alma, para no cometer el mismo error y así evadir cada una de tus trampas. Pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho. He sido en tu vida solo tu desecho, que después que te divierte lo abandonas. Hoy sin remordimiento dices que te dejé sola, y para colmo de mis males, solamente Dios sabe lo mucho que te quiero y lo que te he defendido. La gente me jurará que no me convenías, que tú no eras buena, yo que no creía, pues a mí no me importaba, porque yo me soñaba toda mi vida junto a ti. Reías de mí, ahora me doy cuenta, en ti no hay inocencia. Tienes corazón de piedra, pues no te importó hacerme sufrir. Arrolladora. Esto es Conexión Grupera. Quisiera repetir ese pasado que dejó tantas heridas en mi alma. Acabamos de escuchar Ya es muy tarde, el primer sencillo del material más reciente de la arrolladora banda El Limón. Y ya que estamos cantando al ritmo de la banda, ¿qué te parece si ahora nos ponemos a bailar con Jacinto de la O, lo más nuevo de la banda Maguey? El mal ya está hecho, ha sido en tu vida. En Conexión Grupera, la fusión de los grandes éxitos del momento. No saques el amor de tu vida diciendo que es imposible de encontrar. La manera más rápida de recibir amor es darlo. La manera más rápida de perderlo es apretarlo a nosotros demasiado. Y la mejor manera de mantenerlo es darle alas. El siguiente tema musical está a cargo de Historia Musical de México y lleva por nombre Me Haces Falta. No le cambies porque estás en Conexión Grupera. Y es que no puedo olvidarte. Qué duro es recordar que ya no estás aquí, si vieras cuánta falta me haces. Qué duro es recordar que ya no estás aquí, si vieras cuánta falta me haces. Te miro en todas partes y en cualquier rincón, y todo me hace recordarte. Te miro en todas partes y en cualquier rincón, y todo me hace recordarte. No puedo soportar que ya no

fue Las Mulas de Moreno a cargo de Julión Álvarez y su norteño banda. Espero hayas disfrutado de este tema musical que con solo escucharlo hace que nos pongamos alegres. Al menos yo en este instante todavía estoy con la adrenalina de tanto que bailé con esta canción tan solicitada por nuestro público. Y ya que estamos en ambiente y con ganas de bailar, nos vemos con otro tema movidito y continuamos con la fiesta de Conexión Grupera. Ellos son los Tucanes de Tijuana y llegan para interpretarnos Me Gusta la Banda. Y que truene la tuba salvaje, mi compa Cheque. ¡Ánimo, viejo! Le gusta la banda, si este género musical es uno de los que a muchos mexicanos nos gusta, y es que no solo nos interpreta sentimientos e historias de la vida real, sino que también nos pone a bailar con sus canciones movidas, cumbias y relatos ficticios. Cambiamos un poco de ritmo y ahora llega Joan Sebastián con Sigo Vivo. A mí me gusta mucho la banda porque es la música de mi pueblo. Ayer pensé que moriría de amor cuando te fuiste. Me equivoqué, yo siempre me equivoco, no hago chiste. Hoy desperté y musicalizando tu recuerdo, hoy comprobé que cada año bisiesto de ti me acuerdo. Sigo vivo, ya comprobé que no me matan las traiciones. Sigo vivo, sin odios voy viviendo mis canciones. Sigo vivo, sigo. Moriría de amor sin más remedio, al comprobar que entre los dos había un tercero en medio. Hoy desperté con una amplia sonrisa entre mis labios, al constatar que me hicieron los mandados tus agravios. Sigo vivo, Conexión Grupera. No des por olvidada las cosas que se encuentran cerca de tu corazón. Aférrate a ellas como a la vida, porque sin ellas la vida carece de significado. A continuación escucharemos Con la misma piedra del grupo Exterminador. Me equivoqué, yo siempre me equivoco, no hago chiste. Pasaron de noche, cuántos soles habíamos ido, cuántos días y meses pasaron, cuántos años en vano perdidos. Ya no voy a esperar tu llegada. Mi vida, ya no creo en las promesas de amores. Ser legal ya no vale la pena, ni oirás que mis labios te imploren. Yo te puedo jurar que no vuelvo. ¡Gracias! que tanto tiempo yo pude esperarme. Esto que me sucedió contigo no vuelve a pasarme. Nada más por esperarte a ti no he vuelto a enamorarme. No te guardo odio ni coraje para que amargarme. No reniego si lo más seguro es que vuelva a pasarme. Pero juro que en la misma piedra no he de tropezarme. Contigo no vuelve a pasarme. Nada más por esperarte a ti no he vuelto a enamorarme. No te guardo odio ni coraje para que amargarme. No reniego si lo más seguro es que vuelva a pasarme. Pero juro que en la misma piedra no he de tropezarme. Estás en Conexión Grupera, la fusión de los grandes éxitos del momento.